Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 5 de mayo. El portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí se ha congratulado en rueda de prensa sobre la creación por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique de un fondo de emergencia social, una propuesta que ya se venía haciendo por parte de José Antonio Bautista desde el inicio de la declaración del estado de alarma. Desde el Grupo Andalucista, este fondo debería contar con al menos 200.000 euros para empezar a afrontar con una base mínimamente sólida las repercusiones que la aparición de este virus y el posterior periodo de confinamiento obligado vaya a tener en todas las familias y negocios ubriqueños. Pese a que esta partida se ha llevado a pleno con una cantidad inferior, los miembros de Andalucía por Sí decidieron votar a favor, ya que el equipo de gobierno ha puntualizado que se trata de una partida abierta que posteriormente podría ser ampliada. José Antonio Bautista reclama ahora la creación de un reglamento para el reparto de estas ayudas y así evitar cualquier suspicacia en el reparto de los fondos. Para los andalucistas es necesaria la debida publicación y difusión de los plazos y condiciones para acceder a estas ayudas, para que quede totalmente garantizado que cualquier persona que lo necesite tenga la posibilidad de tramitarla. Además, desde Andalucía por Sí, se considera importante que las solicitudes del Fondo de Emergencia Social también sean realizables a través de la página web del Ayuntamiento de Ubrique, en la misma forma que se está haciendo actualmente con la información de interés frente al coronavirus. En primer lugar, pues mostramos nuestra satisfacción porque en el último pleno que tuvimos, que fue extraordinario y que se hizo de forma telemática, y es la primera vez en la historia de nuestro pueblo que se hace un pleno de forma telemática, en ese primer pleno, como decía, se generó un fondo de emergencia social para paliar la situación que se está viviendo como consecuencia del COVID. A nosotros, pues la verdad es que nos llena de satisfacción ese pleno o el contenido de ese pleno, más bien, no por nada, sino porque desde el primer momento, desde que se inició el estado de alarma, por parte de Andalucía por Sí hemos venido defendiendo en todas y cada una de esas juntas de portavoces que hemos tenido, hemos venido defendiendo que había que crear un fondo de emergencia social. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas personas que están pasándolo mal, hay muchísimos ciudadanos que lo están pasando mal con esta situación que se está viviendo actualmente, y también hay muchísimas empresas en nuestra localidad que lo están pasando mal y que no tienen absolutamente ningún ingreso. Y por parte del ayuntamiento, pues lógicamente tenemos que estar a la altura y ayudarles en la situación que están viviendo en la actualidad. La creación de ese fondo es una de las cuestiones que hemos defendido con muchísimo ahínco por parte de Andalucía por Sí desde el primer momento. Desde que empezamos con esta situación de crisis, incluso antes, nosotros ya estábamos reivindicando en esas juntas de portavoces que teníamos que tomar decisiones y que teníamos que ser coherentes y ayudar a las personas que estaban pasándolo mal, y sobre todo tenemos que prever ese fondo y la creación de ese fondo, no por nada, sino porque, vuelvo a insistir, hay personas que lo están pasando mal y hay comercios, hay empresas en nuestra localidad que también lo están pasando mal y que les va a costar trabajo salir de esta situación de crisis. Por lo tanto, nosotros desde el ayuntamiento teníamos que aportar nuestro granito de arena y teníamos que ser previsores con esta circunstancia. Por nuestra parte, vuelvo a insistir, siempre hemos defendido la creación de ese fondo de emergencia social, y hemos defendido desde el primer momento que tenía que tener una partida de al menos 200.000 euros. En este pleno que tuvimos el pasado viernes, pues la partida finalmente se creó, lo cual es importantísimo para tener ya de dónde tirar y para poder solucionar muchos de los problemas que estamos viviendo en nuestra localidad, pero también creíamos que eran o que tenían que ser 200.000 euros, y en esta ocasión pues se han creado 150 y algo mil euros. Es una partida importante, es una partida que, a pesar de tener ya previsto esto, queda abierta a nuevas incorporaciones, y por lo tanto, como no podía ser de otra manera, la postura nuestra de Andalucía por Sí ha sido el apoyarlo. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, también hay que tener en cuenta que es una de las cuestiones que nosotros siempre hemos defendido en estas juntas de portavoces, y por lo tanto, para nosotros era importante, a pesar de que no sea la cantidad que nosotros preveíamos o que nosotros creíamos que era la adecuada, era importante que se creara este fondo social de emergencia, sobre todo para paliar las situaciones que estamos viviendo ya a día de hoy y que vamos a seguir viviendo durante los próximos meses. Ahora, hay que dar un pasito más. Ahora hay que hacer un reglamento. ¿Para qué? Pues para que se eviten cualquier suspicacia y para evitar que podamos pensar que se está haciendo un mal uso por parte del ayuntamiento. Y ahora es el momento de crear ese reglamento de funcionamiento para que quede claro y para que sea totalmente transparente cuáles son las circunstancias que se vayan a ayudar y cuáles son las situaciones que se van a tener en cuenta en estos momentos y que se van a paliar a través de este fondo de emergencia social. Ahora es el momento de crear ese reglamento, ahora es el momento de prever y de ser claros y transparentes en la forma en la que se va a ayudar a los ciudadanos, a los comercios, a cualquier persona que esté pasándolo mal durante esta gestión. Y esto es ahora lo que vamos a defender y lo que vamos a seguir defendiendo durante las próximas juntas de portavoces, la creación de ese reglamento para que de una forma clara y concisa todos los ciudadanos que pretendan acceder a este fondo de emergencia social sepan cuáles son los condicionantes que tienen que cumplir, cuáles son los requisitos que tienen que tener y a partir de ahí que seamos claros y transparentes en la adjudicación de ese tipo de ayuda tanto a las personas individuales como a los diferentes comercios que lo necesiten en nuestra localidad. Por lo tanto, esa es la valoración que nosotros hacemos, ese es el siguiente pasito que tenemos que dar y, por supuesto, a partir de ahora, pues lo que vamos a hacer es que vamos a instar en estas juntas de portavoces para que, bueno, pues por parte de nuestro ayuntamiento, por parte de nuestra alcaldesa, se tome nota y se haga este reglamento lo antes posible. Otros temas de interés, el Ayuntamiento de Ubrique ha habilitado dos números de teléfono en los que se pueden reclamar las mascarillas higiénicas que han adquirido los grupos municipales del Ayuntamiento de Ubrique para los 16.597 habitantes del municipio. Aquellas personas que aún no las hayan recibido en sus domicilios pueden llamar a los teléfonos 663-378-352 o bien al 600-444-551 en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Una vez que se comprueben los datos, podrán pasar a recogerlas al día siguiente al Ayuntamiento de Ubrique en horario de 9 a 1. Desde el Ayuntamiento se informa que hay una mascarilla por persona, mascarillas higiénicas con un aguante máximo de 300 lavados. De igual modo, se agradece la colaboración de todas las personas voluntarias que han participado en el reparto de las mascarillas casa por casa. En la jornada de hoy martes también hemos conocido los datos del número de parados registrados en nuestra localidad durante el mes de abril, que se elevan a 2.815 personas, 414 más respecto al mes de marzo. El sector más afectado es el sector industria, con 1.485 personas en situación de desempleo, seguido del sector servicios, con 1.096 parados, 107 en el sector de la construcción, 27 en el sector de la agricultura y 100 personas sin empleo anterior. Por otro lado, el IES Los Remedios ha hecho público hoy un comunicado para informar sobre la situación del tercer trimestre escolar en relación con el calendario, la flexibilización de las programaciones, la evaluación final y el proceso de escolarización. Fernando Corrales, director de este centro educativo, nos ha adelantado que están a la espera de que en los próximos días los centros reciban un borrador con las instrucciones a seguir en este final de curso, entre las que se encuentra la posibilidad de que el alumnado de segundo de bachillerato puedan opcionalmente recibir formación presencial individualizada. La incertidumbre, la desinformación, es verdad que la situación sanitaria es tan importante, hay tanta gente pasándolo mal, ¿no? Y trabajando en estas circunstancias y familias enteras, ¿no? Con grandes complicaciones, que es verdad que nosotros tenemos que dar un poquito de equilibrio, de cordura. Es muy difícil con estas informaciones cruzadas que hasta que no son oficiales, cuando claro. Alguien llega, cuando algún padre nos pregunta, nosotros no podemos especular, no tendría sentido, ¿no? Nosotros como profesionales de la enseñanza y de la educación, no podemos especular y solo cuando es un documento oficial que la administración que sea, en este caso el gobierno o en este caso en aspecto educativo la Junta de Andalucía, ¿no? Que es la que tiene las competencias totales de educación, no publica algo oficial, hasta ese momento no podemos nosotros ni siquiera hacer referencia. O sea, tenemos borradores, tenemos intenciones, sí, muchos comentarios de bares, de amigos, de compañeros, pero lo que es lo que nosotros podemos transmitir es solamente cuando está en papel y cuando está instrucción y cuando tiene una orden, tiene una serie de reglas formales que se cumplen y entonces lo transmitimos. Y a día de hoy estamos a la espera, como tú comentas, claro. Y para no hacerlo más largo ya, dice, tío, ¿sabe algo? No, lo único que tengo como conocimiento de director de los más antiguos, ¿no?, del lugar, pues es que hay conversaciones con la Consejería de Educación y que esta nos ha trasladado que en breve va a salir un borrador que podamos completar o discutir y que al final de la semana, principio de la próxima, deben estar las instrucciones claras. ¿Qué nos han dicho en orden a lo que tú has comentado de tu introducción? Sí. Que lo de 3 a 6 años es pretensión de la Consejería que no vuelvan en el mes de mayo. Uh-huh. Hasta ahí puedo ver. En el mes de mayo no va a haber ninguna vuelta del grupo de 3 a 6 años. La atención presencial al alumnado parece que la de segundo de bachillerato sí tiene intención que se haga de forma voluntaria, sin exámenes y con una atención individualizada. Esas son las tres características que nos han pasado de una reunión de estos días con el consejero, ¿no? Que en ningún caso sea obligatoria, independientemente de las condiciones que luego nosotros hemos exigido a la Consejería de condiciones sanitarias para el personal, de apertura de los conserjes, que haya que hacer revisiones o que nos den material o que nos den un protocolo claro sanitario, ¿no?, todo ese tipo de cosas. Y también nos comentaron que querían facilitar la conciliación familiar y laboral. Sabemos que es otro caballo de batalla importante, pero que ellos se han comprometido en facilitarlo, no nos han dicho nada más, ¿no? Por tanto, ese tipo de líneas son las que tenemos, pero a día de hoy todavía no tenemos instrucciones claras, ¿no? Claro. En un documento, en una reunión cara a cara con las distintas asociaciones de directores y el consejero Imbroda, que lo dejó meridianamente claro, que en mayo no iba a haber ningún tipo de reincorporación de los pequeños de TAC. Lo único que tenemos para que los oyentes no tengan claro son unas instrucciones que salieron el 24 de abril. Sí. Eso es lo único que tenemos. En base a esas instrucciones, que es verdad que dejan bastante libertad al profesorado de cada centro, pero dentro de que esta tercera evaluación solo sirve para recuperar o para completar algún tipo de nota positiva de las dos evaluaciones presenciales, ¿no? Que esta instrucción es la única que tenemos. Luego los inspectores se han reunido con los distintos directores, los jefes de estudio a su vez se han reunido con los equipos educativos, pero bueno, solo tenemos esa instrucción que nos comenta esas características. Y por tanto, parece que cuarto de eso, como parte final que se va a titular, ¿no? Vamos a terminar con el título de la secundaria obligatoria para ellos, pues parecería que pudieran tener un tratamiento, ¿no? Pues en principio no. Vale. Solo segundo de bachillerato, por la idea de que la selectividad sigue en marcha. Exacto. No sabemos de qué forma y de qué manera, pero unos que están trabajando en las universidades andaluzas para ese 7, 8, 9 de julio que se pueda hacer de forma presencial el examen de selectividad. Entonces la idea es que puedan tener estas clases voluntarias durante al menos 2 semanas o 3 de junio, el segundo bachillerato, ¿no? Por otro lado, hoy también hemos conocido cómo se están adaptando las peluquerías y barberías de la localidad en esta semana en la que de nuevo han recuperado el contacto con sus clientes. Desde la peluquería Siroque, María Alonso ha dado a conocer los protocolos higiénico-sanitarios que se están aplicando en su establecimiento, agradeciendo la paciencia y la fidelidad de su clientela. Bueno, hemos hecho lo posible también con la ayuda de nuestro grupo de asesores que, hombre, nos transcriben y nos descifran un poco lo que nosotros quizás no llegamos a entender porque no estamos familiarizadas con las palabras que emplean. Pero bueno, lo que sí, había mucha desestabilidad, mucho desconocimiento, mucho sin saber porque desde que, digamos, el presidente del gobierno hizo su comparecencia hasta que publicaron el boletín oficial del Estado, claro, no hemos sabido un poco nada, porque lo publicaron el domingo por la tarde y a raíz de eso, pues ellos tienen que leer, irse a nuestro gremio y un poco interpretar cuáles son las medidas y protocolos que deberíamos de seguir. Estamos empezando a dar las primeras citas. Hemos decidido finalmente abrir como, digamos, servicio mínimo, porque no hemos podido incorporar toda la plantilla. Digamos que en principio vamos a abrir con dos trabajadores, que según lo que, digamos, recoge el BOE, puede haber, dependiendo de los metros cuadrados, si estamos dos trabajadores, cada uno solo atenderá a una clienta o cliente, claro. Y bajo cita previa, con una serie de normas, cuando lleguen, bueno, antes de entrevistarles, de que vayan a venir, decirles que no hayan tenido sintomatología, que no tengan fiebre, vamos a procurar nosotros también tomarle la fiebre y, bueno, y dotarlos de que vengan con guante y mascarilla y nosotros dotarlos también en el caso de que no lo trajeran y abastecerlos también, digamos, más o menos a menudo de gel hidroalcohólico, desinfectarlos un poco y todo el material que empleemos en principio va a ser desechable, aunque nos han dicho que igual de desinfectados están si utiliza toallas lavadas a 90 grados, pero nosotros, como para empezar, hemos decidido emplear todo en desechable. Estamos muy, muy, muy agradecidos a todos los clientes y clientas y a la espera, a la paciencia y a bueno, pues eso, que a la fidelidad, a fin de cuentas, que nos han transmitido y que los vamos a atender a todos. Solamente le pedimos un poquito más. Y ya poderlo recibir con todas las medidas y precauciones de que tengamos que tener, vamos. Pero, vamos, nosotros con la acogida y con la espera que han tenido ellos, felices. Porque es verdad que ya esto es un pueblo y ya dejan de ser clientes para convertirse en amigos. Realmente, que aparte de tener un incremento económico en desechables y en material y en productos de limpieza, nosotros por ejemplo somos muy muy vamos, que lo tenemos tenemos mucho cuidado en que entre cliente y cliente desinfectamos cualquier cosa que haya tocado el cliente, me refiero a tocador, reposabrazos, el lavacabezas, si ha pasado a la zona de lavacabezas, es decir, que entre cliente y cliente andamos desinfectando todo el tiempo. Claro, esto acarrea también un gasto más de producto, un gasto más de energía, claro. Lo reconozco. Y bueno, y al final yo creo que lo fundamental en todo esto es que acabemos mecanizándonos. Es decir, entre cliente y cliente, desinfecto hidroalcohólico, sanitol, bactericida. Y al final yo creo que, aunque ahora estamos un poco como que nos desorientamos, pero acabaremos haciéndolo. Vamos, intuitivamente, no sé, hay gente que ha aplicado ERTE, que ahora lo levanta, después no lo puede volver a aplicar si hubiera un repunte negativo. En fin, hay muchas cosas que están ahí cogidas con hilo o no nos ha llegado bien la información porque no lo hemos podido interpretar bien, pero la gente en general, por lo menos la gente de mi gremio, con que nosotros, por suerte, viajamos bastante, vamos a muchas convenciones, a Barcelona, a sitios internacionales, estamos en contacto con mucha gente de dentro del país, de otras provincias y de otros países, y la mayoría y sobre todo los grandes han decidido esperar. En situación similar se encuentra Francisco Fernández, que abría las puertas de su barbería en la jornada de ayer lunes con gran demanda de citas. Mira, he tenido que adaptarme a lo que nos han dicho, con paños desechables, y con las herramientas en los esterilizadores, las lejías, los alcoholes hidroalcohólicos, en fin, todo lo que nos han recomendado, todo lo que hemos podido nosotros acarrear, ya te digo, yo por mi parte he tenido que buscar paños desechables, porque eso no lo hemos usado nunca, en fin, pero vamos, bien, los he conseguido relativamente pronto. Y así estamos, la clientela con la cita, yo nunca he dado cita, me he visto un poco así, me he visto un poco cogido porque mi peluquería era, digamos, de las tradicionales, que iba llegando y iba entrando, no he tenido nunca esa forma de trabajar, como me ha ido bien los últimos 37 años, pues no tenía necesidad de dar citas. Ya te digo, ya tengo citas hasta la semana que viene. Esto ha sido increíble. Eso solamente hay que agradecer a la clientela la confianza que deposita en mi negocio. Yo intento darle lo mejor que tengo. Y es verdad que cuando llega hoy un cliente a pedir cita, le digo, mira, el miércoles no tengo libre, pues yo entiendo que el hombre se venga abajo, pero es que no puedo hacer otra cosa. Claro. Los dime tiene de uno en uno. Y soy solo, un sillón, y claro, me comprenderá. Yo solamente pido paciencia, que sabremos poco a poco, es lo único que pido. Yo ya te digo, yo siempre he sido mi manera de trabajar, porque siempre las tertulias de barbería han sido buena, de varias cosas, de comentar. Ahora está la cosa más tranquila, por eso, porque solamente tú vas a atender a un cliente. Pero por lo demás, yo siempre he trabajado así muy bien, muy tranquilo, bien. Lo que pasa es que, claro, esta situación pues nos ha desbordado, no solo a los barberos, ha desbordado a todo el mundo, eso te voy a contar. Todas las normas que nos han publicado. Claro. Y claro, el personal, como ya más o menos las redes sociales trabajan mucho. Yo puse en mi grupo de WhatsApp y tal, puse mi cartel de que abría el lunes con cita previa, pues el teléfono le pedimos el sábado más de. Claro. Y por lo demás, ya te digo, bien, estoy llevando muy bien, no tengo problema. Sí, es verdad que, hombre, que se le da cita muy tarde, pero es verdad, lo entiendo que el hombre después de 50 días sin penarte tiene que estar como Tarzán, pero, señor, correcto, hombre, mi establecimiento es grande, es amplio, pero vamos, ellos ya ni entran para dentro, desde la misma puerta preguntan, pues claro, no hay ningún problema, la clientela está portando especialmente bien. Uh-huh. Y yo creo que todo el mundo es consciente de que lo que nos está pasando es muy grave, entonces, claro, la gente está ya más que hecha a cumplir las normas, evidentemente. Son los asuntos que podemos destacar en la jornada de hoy martes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.